Es un programa de radio que habla sobre radios. No podemos empezar de otra manera el programa que no sea con un informe que tiene que ver con esta radio. En realidad tiene que ver con todas las radios porque es un momento muy especial. El que está viviendo la radio y el que están viviendo las radios en general. Tiempos donde se habla de radio y se habla de radios en lugares o en espacios donde antes no se hablaba. Por ahí en un diario, en una revista, en la tele, en una mesa, en un bar, en una charla de amigos, en la familia. El tema de la radio surge como parte de la charla y se ha instalado en medios así masivos y en debates y en polémicas, y es muy bueno. Y por supuesto también se habla de radio en la radio. Si empezamos a girar el dial de lo que es la onda media, la AM como la conocemos, empezando por la punta AM530, ahí en Radio Madre, hace unas semanas hubo un episodio terrible de agresión en la misma puerta de la Radio Madre, en horas de la madrugada. Si subimos 100 kilociclos de 530, pasamos a 630 en Radio Rivadavia, que trae problemas internos desde hace muchísimo tiempo con su personal, retraso en el pago de haberes una vez más. Seguimos subiendo por el dial AM750, interferencias ocasionales y también intencionales de las dos ha tenido que sufrir, entre otras, la AM750 en estos días. Nos vamos a la otra punta del dial y llegamos a AM1750 190, Radio América. Ustedes ya conocen lo que ha pasado con esta radio, y si no, hay una medida de fuerza que tiene que ver con fuertes y retrasos muy grandes en el pago de los sueldos a la gente que trabaja en Radio América y entre otras empresas que integran o integraban el llamado Grupo 23. En Radio América, después de mucho tiempo de pasar únicamente música, desde el 29 de enero a las 17:30 se emite un tono continuo. Vos pones en la radio 1190, vas a escuchar un tono agudo continuo como único sonido las 24 horas. También ya en la FM, en la Rock and Pop, una emisora tan importante en la historia, sobre todo la democracia, se están viviendo momentos difíciles. Y también es una época del año donde se empiezan a presentar, y ya se han presentado en algunas radios, las programaciones del 2016. Este mes, el mes de febrero, primero de febrero, se dio aquí en Radio Nacional, y hubo cámaras, y ustedes ya lo habrán visto y lo habrán seguido en las redes sociales, se presentaron aquí en la radio un grupo de periodistas, de integrantes hasta hace poco de la programación de la radio, algunos con mucho tiempo, periodistas además reconocidos, en algunos casos también tengo amistad con muchos de ellos, a reclamar, hacer sus programas en base a contratos que fueron firmados el año pasado. Por las autoridades o por la autoridad de RTA el año pasado. Ustedes saben que era Tristán Bauer, quien presidía RTA con un mandato hasta el 2017, según estaba previsto, firmó o dio la instrucción y la responsabilidad institucional de firmar estos contratos. Ustedes ya saben también que Tristán Bauer, luego de una serie de diálogos con las actuales autoridades, las nuevas autoridades, especialmente con el ministro Hernán Lombardi y demás, no tardó mucho en dialogar, en consensuar y en presentar la renuncia. Renuncia que está contemplada dentro de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, especialmente está contemplada dentro de los estatutos de RTA. A diferencia de otras áreas donde hubo o se vieron intervenciones y se vieron un montón de situaciones por ahí distintas, acá la renuncia de Tristán Bauer, hay que decirlo, está dentro de lo que establece la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y está previsto también en los estatutos de RTA. Así las cosas, se presentaron entonces el primero de febrero, muy temprano en la mañana, este grupo de periodistas, de gente que durante mucho tiempo trabajó en la casa, y también a diferencia de otros lugares donde hemos visto que llegaba la gente que tuvo conflictos laborales, ya sea despido, de caída de contrato, de no renovación, todo lo que se está viendo constantemente, que los recibe un policía o un guardia de seguridad con una listita, fueron recibidos acá por las autoridades de la radio. Ustedes lo han visto en todos lados porque se ha viralizado terriblemente la situación. Vamos a escuchar un informe sobre esto, después voy a hablar algo más en el cierre, pero para poder darle un cierre al tema está bueno escuchar las distintas voces. En este informe sobre nuestra propia y querida Radio Nacional, la radio pública, la radio de todos, vamos a escuchar a Esloto en Radio del Plata, a Ari Paluch, un móvil de Radio Latina, audio registrados aquí mismo en el hall de Maipú 555, una entrevista con la directora de la emisora, con Ana Hergenson en Radio Mitre por Diego Leuco, también la entrevista con Nora Beiras aquí en Radio Nacional, que hizo nuestro colega y amigo Walter Guar, y luego también Walter, después de hablar con Nora, habló con Ana Hergenson, directora de la radio. Vamos a escuchar este informe y después agrego una cosita más. El escándalo en Radio Nacional. Esta mañana hubo un abrazo en protesta en la puerta de Radio Nacional de varios conductores y columnistas que quedaron fuera de la programación. La presencia de militantes y periodistas kirchneristas. Algunos argumentando, quejándose de que tenían contratos firmados, fueron recibidos por la directora, nueva directora de Radio Nacional, Ana Gershenson. Dándole a la directora de la emisora, Ana Hergenson, que no le renueve el contrato. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión viste, y este es un venir. Bueno, se sabía, lo había dicho previamente Cintia García, que sabían que no les iban a permitir hacer el programa, que de todas maneras se iba a hacer presente en la Radio Nacional. Había convocado a gente que quisiera acompañarla. Pero queremos preguntar si podemos empezar con nuestra programación y programa, porque tenemos contratos vigentes del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2016 y queríamos empezar a trabajar. No están en la programación del 2016. Nosotros nos reservamos, por supuesto, el derecho y reivindicamos el derecho a hacer nuestra propia programación, como la hizo la anterior directora. Y ahora te explica la abogada, ¿cómo se llama la abogada? Jessica Roncero, ¿por qué? Vení, Jessica. Pero por favor. No, no. Mi abogado hable con tu abogada. Yo soy periodista y quiero trabajar en manejar. No, voy a explicar por qué no fuiste notificada. Sí, hay una resolución que la tiene el escribano en donde caducan todos los procedimientos que empezaron para realizar contrataciones y que no culminaron en el proceso y se publicó en la página web. Ustedes que están además dispuestos, entiendo yo, al pluralismo y al buen trato, se han dedicado durante todo este mes y medio, dos meses, a maltratarnos públicamente, inclusive a no decirnos que nos estamos quedando sin trabajo. Esto es el 1 de febrero, nos dejan sin laburo en un momento difícil de año para conseguir otro trabajo. Yo creo que de alguna manera, si efectivamente ustedes tienen ganas de elegir una programación y hacer las cosas de manera correcta, lo mínimo que tendrían que haber hecho es avisarnos a nosotros que están tomando esa decisión, no decírnoslo el día que nosotros teníamos que venir a recuperar nuestro trabajo. Ana, ante la acusación del grupo de periodistas que estaba ahí, que obviamente ellos dicen que hubo una especie de persecución ideológica, que se han eliminado aquellos programas que eran de los periodistas más emblemáticos en la defensa del gobierno kirchnerista. ¿Vos cómo explicas eso? Porque si uno mira los contratos, es verdad, Cintia García no está más, Moca no está más, Barragán no está más. Digo, ¿por qué esto no sería una persecución ideológica a tu criterio, por supuesto? Porque hay otros periodistas que sí están. Por ejemplo, Mario Puente, lo va a hacer la mañana, que tenía su programa en la radio. Repito, reivindico el derecho a armar una programación, si no, tienen que quedar para siempre en la radio, una radio que es de todos, ¿no? De unos y de otros, ¿no? Y a propósito de este conflicto que se desarrolló esta mañana en las puertas de Radio Nacional, tengo en línea a Nora Beiras, en este caso Ana Gershenson. Por lo menos se estuvieron cara a cara con ella, intercambiando posiciones, ¿no? Mira, la verdad que yo no valoro lo que debe ser básico. Es como si vos me decís que tengo que valorar la honestidad de un funcionario. Yo no la valoro, es un requisito que debe ser cumplido. No, me parece que es lo mínimo que deben hacer, es dar la cara y no denostar a través de los medios de comunicación. Después me pareció una expresión muy poco feliz de parte de la directora decirle a Jorge Alperín. Creo que hay pocos periodistas en Argentina con la trayectoria de Jorge Alperín. Le dijo a Jorge Alperín: yo revisé tu Twitter público. Y la verdad, ese concepto me parece muy poco feliz. ¿Vos suscribís lo que dice el ministro Lombardi, de que somos violentos, mesiánicos, que nos robamos a la gente? ¿Vos sostenés lo mismo? ¿Vos pensás igual? Yo lo que creo es que, por ejemplo, vos, Jorge, en Twitter, revisamos el Twitter y me agrediste. Con respecto a lo que decía recién Nora, una profesional que yo también valoro, la verdad es que acusar de macartismo, porque cuando me llega una notificación, como las que me hicieron muchos periodistas en los últimos días, en el caso de Jorge Alperín, a quien también valoro, por eso le dije, la verdad es que a mí me pareció agresivo, cuando revisas su Twitter vas a ver que me agrediste. Eso fue todo. Imagínate que es delirante ponerte a revisar Twitter de nadie. Yo solamente leo mis tweets, leo mis menciones, así son las redes sociales. Es difícil explicar muchas veces las cosas que son de sentido común. Seguro. Cuando alguien te menciona, lo lees. A mí me parece que, bueno, para Nora es básico. La verdad es que para nosotros también es básico dar la cara, y por eso dimos la cara y explicamos la situación. Yo diciendo, y te lo dije el otro día, con la aseveración del tema de la notificación personal, los abogados de RTA han evaluado y aseguran que eso no es necesario, por eso es que hicimos lo que hicimos. Vos estabas discutiendo, digamos, de manera personal, claro, mano a mano, y alguien te decía, mira, yo nunca fui agresivo con vos, a lo que vos respondiste, mira, yo leí tu Twitter y me insultaste un montón de veces. Yo leí mis menciones. O sea, claro, te quiero decir, leí, no es que le revisé el Twitter, leí las veces que me claro, que vos me insultaste, claro, pero no es que vos le dijiste, digo, no es que vos le dijiste que ese es el criterio que habían usado para echar a la gente. Por supuesto que no, pero te repito, no estamos acostumbrados a que se agarren de una cosa que decís y después empiecen con una cosa totalmente falsa. Lamentablemente fue una práctica, la sufrimos todos, creo yo. Como decía recién Ana, que suscribo totalmente y apoyo, que es una gran periodista, fíjense la locura que nos hace vivir a todos, la irresponsabilidad de los que firmaron esos papeles inválidos y también de los que lo recibieron. ¿Por qué no sabe que en cualquier radio pública o privada, televisión pública o privada de la Argentina y cualquier lugar del mundo, hay derecho a revisar la programación, a poner una programación nueva? Y esto es aquí en cualquier lugar del mundo. Entonces se generan estos pequeños episodios exclusivamente porque no entienden que la democracia de los argentinos no se construye con resistencia. Porque de la idea de la resistencia, que no se le hace al gobierno constitucional de los argentinos, es parte de la idea tosca de denunciar censuras. Fíjense, yo lo escuché, lo he escuchado usted todo el mes, y estamos todos felices de estar a la voz de Radio Nacional. Oye, hijo, las cosas están de este modo. Una radio a mi cuarto me lo dice todo. ¿Cómo que no preguntes más? Hay que seguir preguntando, hay que seguir haciendo radio, Y después de este informe también uno puede entender un poco más, escuchando distintas voces, construir un poco más lo que pasó. En ningún momento, y cuando uno escucha totalmente los audios, está esa frase que se convirtió en TT en Twitter. La frase es "te revisamos el Twitter" y realmente revolucionó las redes sociales. Alguno por ahí hasta se hace una remera. Esa frase literalmente no fue dicho en ningún momento. Hay quienes interpretaron eso, pero no fue dicho así, y hay quienes que dijeron, sí, esto se está usando las redes sociales y la revisión de las redes sociales como una cuestión de persecución ideológica, y hay un montón de gente también que entendió al escuchar si revisamos el Twitter vas a ver que me agrediste. O sea, son interpretaciones que cada uno puede hacer. Lo cierto es que por lo que uno empieza a conocer de lo que será la nueva programación, todavía no está definida y no se ha presentado de la radio en el 2016, yo creo que si el criterio es revisar Twitter, Facebook o archivos de la gente que va a integrar o que empieza a trascender que va a estar en la nueva programación, no podría estar nadie, ¿no? Además, si revisan mis Twitter, yo empecé a tuitear en las paredes en la época de los Vergara, o sea, de ahí en adelante no podría entrar, no podría entrar ninguna radio del mundo. Entonces, lo que creo que va a ser importante, por un lado, que se resuelva la situación de quienes vinieron aquí a la radio, que seguramente tendrá una parada obligatoria en el ámbito de la justicia, pero también que tengan la posibilidad de ejercer su profesión y su laburo en la radio, que puedan estar, si no es aquí, en donde sea, y hay que apoyar eso, que no sean acallados. Por otro lado, esperemos las voces, esperemos las voces, esperemos la nueva programación del 2016 y bueno, y escuchémosla y dentro de un año hablamos a ver qué tal está la radio y si efectivamente hay distintas voces. Algunas ya se saben, o sea, si vos revisás el de Mario Weinfeld, más allá de que algunos tengan Twitter y otros no, lees lo que escribió el último fin de semana o en toda su trayectoria, y si ese fuese el concepto real para decir quién está y quién no, señoras y señores, ponemos una radio de música del siglo XVI y chau. Hasta aquí esto que quería decir, hablando de radio, no podemos dejar de hablar en un programa que trata la radio sobre radio de esta radio.